Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que, a través de María Santísima, visitó y dio cumplimiento a la promesa antigua, llenando así la esperanza de su pueblo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Me recordaba una persona, terminó el mes de mayo, terminó el mes del rosario. Bueno, no es que termine el rosario en un mes, en otro mes. Ha sido un mes especial, pero nosotros siempre estamos invitados, naturalmente, al rezo del Santo Rosario. Por eso hoy nosotros queremos dirigirnos al Señor diciendo: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente hoy celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. La sabemos, ¿no? Lo cuenta el Evangelio. María tiene ya en su seno a Jesucristo. Por obra del Espíritu Santo y no por una acción humana, ella es la Madre de Dios y comienza este niño a crecer en su seno. Lo importante es lo que dice ya el profeta Sofonías. Sofonías es un profeta pequeño, de los profetas menores, como se dice, pero es un mensajero muy grande. Dice: Canta, hija de Sión, da gritos de alegría, gózate, regocíjate. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ya no habrá enemigos, el Señor será el Rey de Israel. No temas, Sión, no desfallezcas, dice, ¿no? O sea, es un canto de consolación, porque ustedes saben que la hija de Sión es Jerusalén, ¿no? Que fue destruida, ahí estaba en el templo la Shekinah, la presencia del Señor, la nube que caminaba en el desierto, pero bueno, todo fue destruido. Y de pronto dice el profeta que ese tiempo pasó. En otras palabras, que Dios se va a hacer presente, donde después ya no estaba ausente, pero Dios volverá. Y esto sucede, queridos hermanos, precisamente, ya lo dijimos, cuando la Virgen María recibe este don de la maternidad. María lo recibe y va presurosa a las montañas de Judea, entra en casa de Zacarías y saluda a Isabel. Qué bonito, porque Isabel, y quiere decir el Shabbat, el Señor juró, el Señor cumplió lo que juró. Ella era estéril y estaba esperando milagrosamente un niño, ya 6 meses, San Juan Bautista. Y comienza esa escena que es un saludo hermosísimo, no solo porque se querían ellas como parientas, ¿verdad?, sino que precisamente va Isabel a reconocer que María trae una presencia. Qué hermoso, ¿eh? Me lo decía hace poco una persona, me decía: María es el primer sagrario. En el sagrario de la iglesia, de nuestro templo católico, está el pan de vida. María ya lo llevaba en su seno. Por eso cuando el niño Juan, que estaba en el seno de María, sintió la presencia del otro niño, de Jesús que venía, dice saltó. Saltó. El verbo no es saltar, ese no es el verbo bailar, es el verbo skirtán, como cuando David bailaba delante del arca que tenía la presencia. Juan con el verbo skirtán quiere decir bailó de alegría, porque todo aquello que se había prometido ahora se cumple. Dios ya no está ausente, ahora Dios está presente. Y por eso María da gracias, ¿no? Con este cántico tan maravilloso, el Magnificat. Me comentaba alguien, antes la gente se sabía el Magnificat, ahora solo sabemos los celulares, solo sabemos las canciones que están de moda. El Magnificat es un canto donde siete cosas, dice María, que ha hecho Dios. Hizo sentir el poder de su brazo, despertó a los soberbios, destonó a los potentados, exaltó a los pobres, colmó de bienes a los ricos, acordó de su misericordia. En fin, estos siete verbos quiere decir que Dios ha dado un cambio a la historia. Y por eso Isabel y nosotros nos sentimos muy felices. Ya no hay que esperar más. Jesucristo ha llegado, nos ha visitado para estar con nosotros. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros celebramos también este encuentro de María con su prima Isabel? Sabemos que María es joven y lleva a un niño recién concebido, pero ya ella está esperando hace 6 meses. Es el Nuevo Testamento que visita el Antiguo. Jesús va a visitar a los pobres, va a visitar a los pecadores, va a visitar a todos aquellos que esperan. ¿Tenemos alegría por esta visita de María e Isabel? Y en segundo lugar, nos damos cuenta que esa visita cambia la historia. Papa Francisco lo dice tan hermosamente, ¿no? Se trata de un Dios que no viene a castigar, sino a marcar un nuevo camino en la historia de la humanidad. El camino del amor a la oración, del amor a los pobres, del amor a todos aquellos que ponen en Dios su confianza. A nadie se viene a condenar, a todos se viene a consolar. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que hace un viaje en el seno de María, su madre, y le decimos, oh Cristo, de una manera tan humilde, de una manera tan difícil como era caminar en ese tiempo, has visitado a tu pueblo. Ya antes de nacer nos trae la visita del consuelo y de la salvación. Gracias, Señor Jesús, haz que nosotros, en primer lugar, llevemos siempre tu visita a aquellos que te están esperando, los tristes, los desolados, los desamparados, los que han perdido la esperanza. Que seamos también misioneros de una visitación tuya, pero que antes también te recibamos, que podamos decirle a María, dichosa porque has creído, y que podamos creer como ella en tu presencia eucarística. Aleluya. Hoy en la contemplación, en el Salmo se nos propone este cántico de Isaías 12, el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Bueno, ¿qué más maravilla? Una mujer estéril que de pronto ya tiene 6 meses y todavía el milagro más maravilloso, ¿no? Una virgen que está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Y la gran maravilla es que no hay que esperar la salvación, ahora viene en Jesucristo. Imaginemos ese encuentro entre María e Isabel. Isabel ya es mayor, bueno, está contenta porque va a tener el hijo Juan. Y María es joven y también goza de que lleve en su seno la salvación que es Jesucristo el Señor. Y decimos, el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Hoy finalmente en la acción, queremos al final de este mes de mayo proponernos seguir rezando el Santo Rosario todos los días de alguna forma. Porque todos los días, de todos los meses, de todos los años, son meses también con María, nuestra Madre. Pero queremos hoy también proponernos, hermanos, ser misioneros de esa esperanza. El Papa Francisco nos invita tanto a a vivir la esperanza que nos defrauda. Ya estamos en ese año preparatorio al jubileo del año 2025 y el Papa ha dado ese mensaje que dice: la esperanza no defrauda. La gente nos defrauda, nosotros defraudamos, prometemos y no cumplimos, pero Dios prometió y cumplió el envío de su Hijo en el seno de María. Que esta fe sea un compromiso en este año del Congreso Eucarístico Nacional, donde Cristo está oculto también en el pan consagrado. Por esto decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.